hasta los pongo. Así de guay soy, que no tengo por qué, pero pongolos. Y porque yo respeto y quiero y amo a los míos oyentes. Soy así. Un saludín para los que puedo saber que están sintiéndome ahora mismo. Tengo metido en el chat a da quien que se llama o se fai llamar yo. Anda que yo estoy original, ¿eh? Y puedo saber, el número de escuchantes que tengo en emisión digital. Na analógica no, pero una digital sí. Tengo ahora mismo 2 oyentes. De algún podría decir, bah, pues pa' qué coño faes un programa de radio si nada más están sintiéndote 2. A lo mejor hay otros 2 pero el analógico y ya tienes 4. Pues me da exactamente igual, porque ya sabéis que en Radio Cuca no se faen programas porque vaya a escucharlos la gente. Faense programas por placer de facelos. No vos podéis imaginar el placer que supone estar aquí, estar destilado, estar al mando de los mandos, estar subiendo y bajando vos faders, estar falando los micros, estar poniendo los cantarinos que a uno y da la gana. Dios mío, de verdad que hay una sensación orgásmica. Y es por eso que hoy, 8 de abril del año 2010, a las 22 horas y 7 minutos de la noche, estáis sintiendo anedonia. Hoy tuve una experiencia curiosa con la cuca. Yo, bueno, estoy haciendo por una labor que si fuera mira, si esto fuera una radio comercial, si esto fuera una radio de esas que ponen publicidad, que tienen patrocinadores, que ganen perres, en fin, que ganen perres con la su actividad, pues bueno, lo que yo estoy haciendo estos días, de ese mes en cuando, podía llamarse una labor de comercial de ventas, porque voy por ahí intentando captar gente, bueno, suena un poquillín, suena precisamente eso, comercial, pero bueno, y así nada, quiero que la gente venga a hacer programas con nosotros, programas a la cuca. Intento captarlos para que vengan aquí, intento captar a personas, a asociaciones, yo quiero que vengan aquí, que disfruten de la misma manera que disfruto yo y que disfrutan todos los que faen radio en la cuca. Y ya curioso, porque siempre que la menciono, bueno, cuando ya hay gente que llega aquí, porque también, oye, aprovechando que por internet siéntesenos en el mundo entero, hostia, pues, ¿qué queréis que vos diga? Aprovecho para comentarlo a mucha gente de fuera. Pero bueno, cuando lo comento a los que soy de aquí y tal, digo, oye, mira, pues pertenezco a una asociación que hacemos radio y tal, porque ya tengo el discurso medio prendido. Pero después doy mi cuenta. Digo, bueno, sonará te joder Radio Cucaracha. Oye, que toda la gente me dice, ¡meco, sí, oh! Y la mitad de ellos me dice, ¡meco, sí, hice un programa en no sé cuantísimos años! Oye, y entonces, claro, hoy, pues se me ha pasado lo mismo. Dice un chaval, tal. Dice, sí, hombre, sí, no sé qué. Y ves mucho tiempo, no sé, no conocías a no sé quién, no conocías a no sé cuál. Digo, yo, mira, la verdad, no los conocía, no los conozco. Porque, ¿qué quieres que te diga? Yo llevo la dios del tiempo en la cuca. A ver, de seguido no, ya os lo dije otras veces. Llevo desde los 17. Digamos más bien que a los 17 fue la primera vez que yo hice un programa en la cuca. Pero bueno, luego tuve temporadas de hacer cosas temporadas de parar, temporadas de no tener nada que ver con Radio Cuca y temporadas de estar aquí metido a tus horas, como que dices. Bueno, como ahora, ahora estoy aquí metido, que préstame mil adiós. Bueno, a lo que digamos, todos, claro, yo bueno, charlando ahí un poco con rapaz, el tema de que, oye, yo creo que si no yo tuvieu, la mitad por lo menos de los dubieu tuvieron da cuando de alguna relación con Radio Cuca. Y es que daibos cuenta que llevamos 28 años, me parece que son ya 27, 28 años. Bueno, llevamos no, 27, 28 años lleva la Cuca, ¿eh? No llevamos los que estamos aquí. Yo creo que no hay nadie, no sé si cuántos años puede llevar el que más. Pues yo me parece que son unos 16, 17 y igual no soy el que más, ¿eh? No, voy a ser yo el que más, no. Hay gente aquí que ya hizo cosas en antes, ¿no? La verdad que es tremendo, ¿eh? Y es que el que no hizo un programa aquí tuvo amigos que lo hicieron o sintió la emisora, o de verdad que parece que medio viejo tuvo relación con la Cuca de cuando. Y eso la verdad que prestale Dios. Además, este chaval, este rapaz con el que falé hoy, díxome una cosa que tiene toda la razón del mundo, pero y que yo pensé la muchas veces, pero que presta sentir a de aquí en de fuera. Eso de, hostia, tenéis un mérito de la hostia, ¿eh? Porque seguir tantísimos años después, seguir ahí, cada vez mejor, porque la verdad es que la Cuca está cada vez mejor. Sí, podemos estar jodidos de perres, podemos estar pa' aquí pa' allá, pero emitimos, seguimos emitiendo. Ahora emitimos por internet, que eso fue todo un yogur. Hostia, no, verás. Estamos cada vez mejor. Y como él me decía, y en una ciudad como Vieu. Hombre, yo no sé si Vieu ye especialmente abegosa pa' hacer estas cosas o si más fácil o si no, yo no lo sé, ¿eh? Porque sí, sobre el papel, que será lo mejor, esta y peor, esta y mejor, pues Fichón, no lo tengo yo tan claro, porque lo he dicho, para estar todos estos años en el aire, igual va a ser que ni esta ciudad y tan mala, ni la gente que vive aquí y tan chungo, ¿no vos parece? A mí parecmelo cada vez más, ¿eh? Parecmelo cada vez más, de verdad. Hay otros que me dan a mí la sensación de que viven de rentes, y nosotros, de rentes o de la fama, ¿no? Eso de cría fama y échate a dormir, sí. Igual hay otras ciudades que ellos pasa eso. Y aquí lo que pasa es que vivimos de hacer cosas todos los días, ¿no? Y es verdad. Hostia, que me está saliendo orgullo bien. Qué raro, ¿no? Porque estos años más son los que ellos gustan el fútbol. A mí no me gusta el fútbol. Qué cosas, ¿no? Sí, pero la verdad que llegué cuando estás un tiempo, yo siempre eché contra viejo, ¿eh? Yo siempre fui de los que pasé que me daban no sé qué decir que yo era de un viejo, ¿eh? Digo, bueno, sí, yo nací en un viejo, pero la mi familia allí de tal sitio y yo siéntome de allí tal, no sé qué. Y bastóme vivir fuera unos cuantos meses para echar en falta un viejo, manda narices, ¿eh? Hombre, tuve, la verdad que tengo que decirlo también, tuve en varios sitios, en alguno tuve muy a gusto, no me dio casi vez a echar en falta esta ciudad, y en algún otro me quedo en 10, tuve que vivir una sociedad realmente opresiva. Eso que dicen que yo vi una ciudad pija o burguesa, todas estas cosas, yo viví lo fuera de Ubio. Subió a la décima potencia, una barbaridad, una salvajada, ¿eh? Luego aparte sumo ya eso que estaba trabajando y estaba mal a gusto en el trabajo, entonces bueno, sumado todo, la verdad que cuando llegaba el viernes cogía al alza y venía Pubio, Dios mío, qué placer volver a estar en la ciudad. De verdad que no sé, y es difícil de explicar porque no lo sintió. Mira, yo entraba, el alza que yo cogía, entraba por la gruta, por la antigua carretera de Galicia. Yo vivo por el otro extremo de la ciudad. Entonces podía coger, y bueno, el alza fue ahí fai unas pocas paraes, un par de ellas, fai tres por lo menos, fai una en la gruta, después para también donde la plaza toros, y después para en lo que ya era División Azul, que ahora parece que se llama Real Oviedo. Bueno, oye, mira tú qué problema. Más que nada porque la mitad, ¿qué digo yo? La mitad, el 80% de los UBIs no saben lo que ya era la División Azul. ¿Qué más os da a ellos estas historias? ¿Eh? Ahora los probes viejos, ¿dónde está la calle Real Oviedo? Algún turista y preguntará por la calle Real Oviedo y dirán, ¿y qué llevo? Cajola mal, ¿tú de qué vas? Bueno, estas cosas. Bueno, que estaba yo, estaba con otro tema y ahora, joder, fuime para otro lado. Vamos a centrar un poco. Bueno, decía que la vas a parar en esos sitios y después la estación. La estación que está ahí en, ¿cómo se llama? La avenida Pepe Cosmen. Claro, los asas son de Pepe Cosmen, aquello llama esa avenida Pepe Cosmen. ¿Qué cosas? Bueno, pues la que queda más cerca de mi casa, pues y era la estación, la central, la estación de autobuses. Pero yo hacía otra cosa, no me bajaba ahí. No, yo bajaba en la gruta. ¿Por qué me bajaba en la gruta? Pues bajábame para sentir el placer de calellar, de atravesar toda la ciudad. ¿Mm? Mira que ya es difícil, o sea, yo mismo soy el primero que hay un año no podría creer esto, pero ya sí, no vos podéis imaginar, vamos, el ambiente opresivo que había en aquel sitio, que no te dejaba casi respirar, el acoso laboral que sufrí, porque yo sufrí, y sin coger baixa ni nada, podía haber cogido baixa médica, que ahora estas cosas están muy miras. Hay 20 años, yo creo que vives diciendo, ay, que me acoso en el trabajo. Y decía el médico, pero serás vago, cabrón, vuelve para allá a trabajar. Pero bueno, ahora no, ahora llevase mucho eso y entonces, oye, y entonces sumo todo, esa opresividad casi de verdad que vos digo, que no se podía respirar. Y así nadie que, joder, venía pubieo y esto y era. Y era el no va más, como me prestaba a mí venir para acá, de verdad. Bajaban a gruta para poder atravesar la ciudad y respirar. Aquello ya era respirar, y era una pasada. Respirar, descubrir el aire fresco y decir cada mañana que estoy. necesito respirar, descubrir el aire fresco y decir cada mañana que soy libre como el viento. Necesito respirar, descubrir el aire fresco y decir cada mañana que soy libre como el viento. Necesito respirar, descubrir el aire fresco y decir cada mañana que soy libre como el viento. Necesito respirar. Sigue sintiendo Radio Cucaracha, Radio Cuca, Radio del Queso de un Kilo en el 107.3 de la FM y en www.radiocuca.org. Esto ye Anedonia, este que está hablando con vosotros ye la Anedónico Miserable. Bueno, eso de que estáis sintiéndonos por www.radiocuca.org por la emisión digital, a lo mejor nun ye tan así, nun ye tan así na, porque resulta que por lo menos hoy, 8 de abril a las 22 y 23 de la noche, pues este amigo que yo tenía escuchando la radio, dice en el chat exactamente que está venga a saltar la puta cuñita que salta cuando la emisión no furrola, esa que te estás escuchando Radio Cuca en este momento, fijáis, y nada, que está venga a cortar la emisión y que marcha. Bueno, anda, pues nada, una pena. Ahora tenía dos oyentes por lo digital y quédame uno nada más. Bueno, anda, pues oyente, saludín. Bueno, y a todos los que te dicen el analógico, que eso ya os dice que no soy de vos. Hombre, hay que reconocer que toca los huevos esto de tener una radio que emite por internet y que el internet te ha dando guerra un día y otro también. Pero bueno, y es lo que hay. Si no queréis, ponéis, qué sé yo, la SER, la COPE, punto radio. Entonces deben tener emisión por internet y para mi idea que no se corta. Igual sí también se corta, qué sé yo. Bueno, y como vos contaba en antes, llevaba ya dos semanas sin hacer anedonia. La verdad, un día sencillamente porque no tuve ganas. Estaba aquí incluso, pero estaba hablando con un par de estaba hablando con un par de compañeros de la emisora. Y de esto que dije yo, pues a mí préstame más ahora mismo seguir falando, que no llegue, que no me preste falar con vosotros, que sí me presta, préstame y préstame mucho, por eso estoy aquí, porque si no, no estaba. Pero bueno, oye, en aquella, no me voy a engañar, préstame más falar en persona con la gente, oye, ya lo que hay. Y en aquel momento pues no tuve yo ganas, ¿eh?, de cambiar los interlocutores, ¿eh? Así en que puse un programa al grabado y ala. Y la semana siguiente fue sencillamente que estaba cansado. Fue el jueves pasado, hay una semana, subí a un poblín del concello de Proaza, que se llama Banduxu. ¿Suena a vos? Seguro que sí. Banduxu, Mandujo en castellano, ¿eh? El sitio ese con el complejo medieval, la torre esa que tiene más de 1000 años y la de Dios, la de Dios. Y nada, pues eso, subí yo allí, pero lo que ya era el camino tradicional, el camino tradicional que sube desde la carretera que va a San Martín de Teverga, a medio camino más o menos entre Caranga, Caranga, concello de Quirós, y San Martín de Teverga, cruza un puentín ahí al río y sube perente les peñes, una cosa preciosa, sube perente les peñes siempre a la vera del regato de Valmouro, de manera que no sé, hora y media, 2 horas sin correr, yo tranquilamente disfrutando del paisaje, que tenía mucho de qué disfrutar, la verdad. Pues nada, subí hasta Banduxu, estuve allí hablando con un par de paisanos, mayores de 80, tranquilamente, que nada más se me ocurre a mí, decía al primero, vaya camino más guapo, mirome como diciendo, cajón el puto camino, yo desde hace 20 años que no subieron la carretera, no volví a pasar por el camino, me cago en todo, no tuve yo que subir ni bajar por ahí con el burro cargado, y no sé qué. Normal, normal, los urbanitas vamos al pueblo, a la aldeína, y qué bucólico, qué guapo, pero una cosa allí ir y otra allí vivir allí. Claro que también la reflexión pues haces al revés, porque una cosa allí que yo me dé cuenta, escancio, de que a lo mejor los que somos de ciudad, como que idealizamos el pueblo, y no ye tan así, el pueblo ye duro, como me decía aquel paisano, decía, mira, este invierno tuvimos un día sí y un día no, aquí que sin comunicados por la nieve, por el hielo, por... Claro, yo entiéndolo, y también me decía, mira, aquí vivimos entre semana, somos 20 habitantes, todos viejos. Bueno, claro, oye, normal también que tiene sus cosas, pero también hay que dar la vuelta y los de aldea muchas veces piensan que la ciudad, que llegue una maravilla. No, la ciudad, a ver, tiene cosas buenas y tiene cosas malas, porque seguro que había muchos de esos que viven en la aldea que no soportarían vivir en un piso. Yo vivo en un piso y pues no estoy ahora mismo arriba, no vive nadie. No, bien, los de allá, los de la otra puerta, no fue un ruido que antes tenía, pero antes tenía un matrimonio que estaba todo puto día barrando con el guaje, y en el piso de abajo, madre de Dios, tienen dos guajinos pequeños y están todo puto día barrando los guajes. Yo acostumbréme ya, ¿no? Hombre, hay veces que te turra porque estás ahí a lo mejor queriendo concentrarte. Todavía el otro día estaba yo queriendo concentrarme ahí en una cosa en el ordenador y los guajes abajo, ¡guau, guau, guau! Y entonces yo que yo digo, me queda con 10, pues ahora ves a ver. Y entonces yo llené bien los pulmones y dije yo, ¡guau, guau, guau! ¡Me cago en la puta! ¡Callará eso, puta! ¡Guau, guau! Oye, que callaron. ¿Sí? ¿Qué cosas? Pues a mí también en antes tenía abajo otro matrimonio que el paisano nunca no decía nada, no se lo oía, pero sí, veíaslo por la escalera y me decía a mí, un paisano grandón, de estos un espaldes anchones y para arriba tuerto, hostia, y encima muy mal encarado, eso sí, era muy mal encarado. Pero la mujer que berríes pegaba, madre de Dios, la mujer estaba todo el puto día berrando. Yo, mira, de verdad os digo, falaba normal y berraba. O sea que podéis imaginaros cuando berraba de verdad y estaba todo puto día berrando. Con el guaje, el guaje que ya no era guaje, ya cuando marchó de allí, ya estaba fecho un adolescente, un puber de esos. Estaba todo puto día berrando, la verdad que ya era. Mira, no os digo más que un día, de la que todavía de la que todavía se llevaba eso del VHS. Pues nada, fui yo al videoclub, de la que todavía había videoclubs, y alquilé una peli, no me acuerdo ni qué peli era. Y alquiléla y fui para casa, senteme en la salita a vela. ¿Queréis creer que tuve que devolverla en sin vela porque no pude oírla? De verdad os digo que no estoy exagerando. Bueno, los más de vosotros sabéis que no estoy, sabréis que no estoy exagerando, porque a lo mejor estáis en situaciones parecidas. Ay, lo que hay. Hombre, eso sí, siempre tuve suerte, ¿eh? Sí, tuve muchas veces veces muy perrones, de estos que había que marchar de casa porque valía más estar en la calle que en casa, que tal. Pero eso sí, por la noche, de momento, tuve la suerte de que no hizo ruido. Ay, no, espera, sí, sí. Había una chavala arriba que follaba todas las noches a unas horas intempestives. Sí, y encima ya era de los que follaba voces, no podía follar callado y tal, no, follaba voces. Y aparte tenía un colchón que, venga, estaba mente ruido, ñiqui, ñiqui, ñiqui, ñiqui, y la otra, ¡ah, ah, ah! Y entonces, claro, ¿quién duerme? ¿Eh? Vamos a ver. Oye, yo... Ah, no, que no penséis que yo porque me ponía tal, no, todo lo contrario, me ponía bien cabreado, no dejéme dormir. Tía, vamos a ver, joder, no era plan. Sí, o sea que volvemos a lo que estábamos. La ciudad igual no es tan guapa, ¿eh? Igual por uno que vivió toda la vida en una casina de pueblo silenciosa, igual no es tan guapa. No, para mí que no. Y más cosas. Quien dice el silencio, dice también la. Una chorrada tan grande como respirar aire limpio. A ver, sí, hubiera puede ser todo guapo y todo lo buena que quieras, y pues hacer muchas cosas, y pues ir al cine, pues ir al centro social, pues ir, tienes muchas cosas, pero también tienes entonces cosas fumos, ¿eh? Los coches, pel tubo escape, boten fumo mogollón, y si respiras, lo metes lo para dentro, ¿eh? Posiblemente eso te dé enfermedades respiratorias. Llegó a viejo. Entonces llegan los de pueblo. Sí, pero si quieres, si te pones malo, vas a urgencias en 15 minutos. Y nosotros, si nos ponemos malos, para llegar a urgencias, echamos 2 horas. Pues nada, vale. Pues igual compensa lo uno con el otro. No sé. Yo qué quieres que os diga. Igual quiero más no ponerme malo. Y si un día me pongo muy malo, pues qué vamos a hacer. He hecho 2 horas en llegar al hospital. Quiero más eso, a lo mejor, ponerme una vez malo y echar todo ese tiempo en llegar, que estar malo 40 veces y llegar enseguida a los 40. No sé, ¿qué es mejor? ¿La cantidad o la calidad? No sé, ¿qué cosas más raras digo? Y mira, todo esto, estaba diciéndolo más que nada, bueno, pues a cuánto de eso, de que pasé 2 semanas sin venir. Bueno, no llegué tan así, porque el fin de semana del maratón sí que vine, hice aquí 2 horas. Un sábado a las 12 de la noche, ya ves tú la cantidad de gente que debía estar escuchando, Debía estar sintiendo la cuca una cantidad de peña, Bueno, pero no fici tampoco. No fici Nedone, Para arriba fici. Hostia, ahora que lo pienso, para arriba fici y un programa. Que para un sábado a las 12 de la noche, vamos, el ideal, un sábado a las 12 de la noche, a 2 de la mañana, tú y yo, leyendo cuentos de Edgar Allan Poe y poniendo gregoriano. Sí, yo lo que fici. Queda por prado, si no lo sentisteis en directo, no lo vais a sentir porque petó el programa de grabar y no se grabó. Quedaron varios programas del maratón en sin grabar. Ah, pero bueno, de todas maneras no pasa nada, porque les son de sercianes, van al espacio. Sí. En el momento que se emite una onda arciana, me parece, a ver, ahora vendrá algún físico y me dirá que no es exactamente así, pero bueno, yo creo que en el momento que se emite una onda arciana, esta pieza expandirse y no muere, y es decir, que la onda sigue viajando por el universo, a lo mejor para toda la eternidad, sin que nadie la reciba, pero a lo mejor resulta que dentro de 1.254 años, más o menos. No, perdona, que me confundí. 1.254.327 años, y unos cuantos meses. Pues a lo mejor una civilización de una estrella muy muy lejana, pues recibe la mi emisión de radio. Oh, y escucha a Edgar Allan Poe. Oh, y escucha gregoriano. Dios mío. Bueno, qué transición más chunga, ¿eh? Bueno, informo vos que vuelvo a tener dos oyentes per la emisión digital per radiocuca.org. Un saludo a ese o esa nueva oyente. voy a echar un huellín en el chat. Al chat unióse de aquí en que se identificó como Miriam y desconectóse del chat en antes que a mí me diera tiempo de decir nada. Bueno, de hecho no escribió nada. Bueno, como no sé quién es, no conozco a nadie con ese nombre, o sea que llevo un oyente nueva. Bueno, pues yo, como a todos los oyentes nuevos, ofiértome a dedicar un cantar. Eso sí, mira, se materializó de nuevo. Diz hola Miriam, ¿qué tal? Bueno, si quieres pedir un cantar, yo a todos los oyentes nuevos dedico ellos un cantar. Pero, a ver, tienes que me lo pedir, porque no voy a dedicarte yo al que a mí me parece. Hombre, que podría, que para eso el programa es mío, ¿eh? Que quede claro, eso que quede claro. Y el programa es mío y yo pongo lo que quiera. Pero coño, si ofrezco poner un cantar que la gente me pida, pues oye, no voy a ser yo tan mala persona de no ponerlo, ¿eh? O sea, que quede claro. Vamos a ver, vamos a despilarnos. Bueno, vamos a seguir con la historia esta, hombre, de los dos hermanos que falté. ¿Por qué falté la semana pasada, hombre? ¿Por qué falté la semana pasada? Hombre, falté yo y es fácil que faltaréis muchos de vosotros, ¿eh? Por eso de que en la Semana Santa es fácil estar fuera, marchar de viaje, pues qué sé yo, al pueblo, ¿eh? A los Pirineos, a Alemania, qué sé yo, cada uno va donde y parez. Yo ya vos dije, si no vine fue sencillamente porque estaba cansado de subir a Banducho. Oye, fui para la mañana, llegué, no sé qué hora llegué, y bueno, pues llegué cansado, no tuve ganas de venir a la radio. Pero bueno, en principio la cuestión no era esa, la cuestión era que yo supuestamente no iba a estar. No iba a estar. Y coño, pues al final, ¿por qué tuve? ¿Por qué tuve no vio? Bueno, pues ya que, ay Dios, la vida y la hostia. Yo la mi idea, bueno, yo ya sabéis que estoy en el paro. Como que siempre, yo casi siempre estoy al paro, ¿eh? Y yo lo que hay, ¿eh? Hay gente que falla otras cosas y yo estoy al paro. Y estoy al paro, además, en sin cobrar, ¿eh? La gente luego dice, mejor, pero este de qué vive, del aire. Y yo digo, ellos, no, del aire no, no ves que tan contaminado. ¿Cómo vivir del aire si está contaminado? No, no, del aire no puede vivirse. Entonces, ¿qué vives, meca? No sé qué. Bueno, ya es lo mismo. El caso es que yo dije, a ver, quiero marchar de vacaciones, ¿eh? Como la gente normal, la gente esa que trabaja, que tiene perres, y la de mi madre. Bueno, pues ¿qué puedo hacer? ¿Qué puedo hacer? Yo conozco a mí, ya vos dice que yo soy muy amigo del camino de Santiago, ¿eh? A mí, bueno, yo ya dediqué a algún programa a hablar experiencias, coño, de los míos experiencias, del camino de Santiago, porque de verdad que yo una cosa que a mí dejóme marcado, vamos, dejóme marcado literalmente, porque caí un día y tengo una cicatriz que va a quedarme aquí para toda la vida, que yo hubiera preferido que la cicatriz fuera más grande, tengo que decirlo, porque yo estoy muy orgulloso de la mía cicatriz en la frente por culpa de haber caído en el camino de Santiago, que me tuvieran que dar 5 puntos, cinco puntos que me hicieron el puto rey de los ¿cómo se dice? De los miércoles de los peregrinos, eso, el puto rey de los peregrinos. Llegué a la alberga y todo jodido, todo con los puntos ahí saliendo, me bajo la mar y todo el mundo, meca, ¿qué te pasa? ¿Qué te pasó? Que no sé qué, ¿quieres comer? ¿No quieres comer? Damoste esto, damoste lo otro. Bueno, en general, vamos, que me gustó mucho. Y entonces dije a mí mismo, bueno, pues oye, no puedo hacer otra cosa, no tengo muchas perres, voy a hacer el camino de Santiago. No me da tiempo a hacerlo entero porque yo pensaba estar fuera una semanina. Bueno, ni siquiera una semanina, yo pensaba estar fuera del lunes a viernes, había entras porque, bueno, el domingo yo soy padrín, aquí donde me veis soy padrín de un guajín muy simpático él, y pues el domingo, como ya era domingo del bollo y tal, pues venía para conmigo, y el lunes, como no tenía clase, pues quedaba en mi casa y tal. Entonces claro, yo tenía que venirme, pero decía yo, bueno, de aquí al viernes yo gatineo tranquilamente, yo gatineo y allí cogí el alza. Oye, no pude. ¿Y sabéis por qué no pude? Pues porque he hecho yo a calellar todo feliz el lunes. Ah, bien, sol, calor, digo, bah, qué guay, qué pasada, no sé qué. Y digo, yo voy a quedarme en el albergue del Escamplero, que hay un albergue muy prestoso que te hay arriba. El primer día antes unos poquitinos kilómetros nada más, y oye, mola. Y nada, la historia ya que llego allí. Oye, ¿queréis creer que según piso el albergue, el cielo, que hasta entonces estuviera azul, estuviera haciendo calor, oye, cerróse, púsose negro, empezó a llover, pero a llover que flipis de lo que llovía, de verdad que alucines de lo que llovía, un viento, una ventolera que, bueno, rompió un ventano del albergue y todo, así no os digo. Y pero bueno, eso no fue lo peor, porque oye, va uno de peregrín y va al tiempo que venga. Oye, si está bueno, está bueno, si está malo, está malo. Pero el caso es que llegué, estaba solo en el puto albergue, no había un peregrín. Y yo, claro, yo salí, no veo, más que nada pensando, voy a llegar allí, va a haber gente, vamos a falar, siempre fales de esto de hola, ¿qué tal? ¿Tú dónde vienes? Venga, pues yo soy de aquí, pues yo vengo de Sevilla, tal. Vamos, que, oye, que puede haber gente de muchos sitios, y a mí, yo, una de las cosas que más me prestó del camino, conocer a mucha gente, y oye, pero no, el caso es que llegué allí, no había nadie. No había nadie, venga a llover, venga a chiflar el viento, tal. Oye, pues no, pues nada, echéme a dormir toda la noche soplando, no me deseo dormir una mierda, rompí la ventana, ya os digo, por la mañana levanté y bueno, seguí igual, nada, pues mira, comí algo y dije yo, mira, pues vuelvo para casa, porque yo una cosa allí que venga de peregrín, pero no vengo a sufrir. A sufrir, para sufrir no, para qué, se sufro allí porque tuve que darme las vacaciones en casa, sufro eso, pero no sufro este frío y esta soledad. Bueno, pues eché a calellar para allá. Oye, ¿queréis creer que en el camino hasta Uvieu me crucé con 12 peregrinos? O sea, con 12 nada menos. Oye, ¿queréis creer que viene con un tiempo malísimo? Eso, viento, agua, frío. Y en el momento que pisé la Florida, en el momento que pisé la ciudad, el cielo despelló como por arte de magia, quedó todo nidio, todo azul y de calor. Bueno, doy gracias que yo creo en el destino, creo en los símbolos y creo en estas cosas. Y entonces entendí claramente que por algún motivo oculto yo no debía hacer el camino. Oye, quedó claro, ¿no?, que yo no debía hacer el camino porque no fue normal todas estas cosas que me pasaron. Así en la que mira, pues volví por vio y aquí me quedé. Y de todas maneras no vine a hacer a nadie porque si digas, ¿visteis? Bueno, vamos a poner otro cantarín. Ya falta poco tiempo, son ya las 22:49. Bueno, vamos a mirar el chat a ver si esta nueva oyente me pidió alguna cocina. ¿Tienes algo de Amparanoia o Zebda? No, mujer, tener no lo tengo, pero no pasa nada. La cuca tiene estas cosas, que date lo mismo no tenerlo, porque tenemos acceso a internet. Entonces, yo voy aquí al Vetorella. Escribo en este teclado, a ver, voy a escribir Amparanoia. Gústame más Amparanoia. Hace verdad, no llega, no me guste, pero apetezme poner Amparanoia. Vamos a ver, pongo Amparanoia y aquí tenemos unos cuantos. Igual con Tuti, Juana, desesperado, que te den por ahí, Fermín, Amparanoia, Manucha, me voy. ¿Cuál pondremos? Bueno, pues voy a poner una que ya puse más veces, pero que queréis que os diga. Gústame mucho. Eso sí, el Vetorella tiene un riesgo. Tú sabes el título, ¿eh? El título que te pon. Pero igual ya mentiré y otra cosa. Hombre, yo creo que no, porque la gente no ye tan malo, la gente ye bueno. Pero como dice un, como me dijo una vez un amigo de Valencia, al que conocí precisamente en el Camino de Santiago, toda la gente ye bueno, lo que pasa que los más de ellos no lo saben. Ay, venga, va esta cancionina dedicada para ese nuevo oyente que tengo, dedicada para ti, Miriam, una canción de Amparanoia. Oye, que no te den a ti, la canción ya más es que se den, pero ni que se... Ah, de Tijuana. Bueno, anda, pues Tijuana. ¿Qué, por qué soy tan bueno, eh? ¿Por qué en vez de ponerles cosas que yo quiero, fejo caso a la gente? ¿Seré bueno? No, yo creo que no soy bueno. Si yo soy malo de toda la vida, ¿qué coño voy? Pues ya es yo bueno. Joder. No sé, no sé. Buen rollito. Bueno, esto ya va llegando a la fin. 22 horas 54 minutos de la noche. Anedonia está ya terminando. No pasa nada, porque la emisión de Radio Cuca sigue en directo. Va a seguir igual 24 horas en directo de emisión. Bueno, en directo no, 24 horas de emisión. Muchas de ellas ya programas repes, diferido, cosas en yetaes. Bueno, pero ahora va a seguir en directo. Ya tengo aquí a los collacios de los capítulos prohibidos de Conintellado, el programa que viene de arreu. Así que a mí no me queda ya casi más nada que despedirme, ¿eh? Poco menos que despedirme, que tengo aquí en el chat. Miriam, yo hubiera seguido el camino, esperando en ese albergue que escampase. Ay, miren, pero ya que tú no sabes interpretar los símbolos. A ver, yo no tenía que seguir, ya está. O sea, díxomelo el cielo claramente, que no tenía que seguir. Díxomelo los esfuerzos de la naturaleza. Impidieron que ningún otro peregrino estuviera allí, para que yo me entretuviera y falara con la gente. El cielo me impidió calellar con gusto, con placer. Yo entendílo perfectamente, tuve que volver. Oye, ¿qué íbamos a hacer? A ver, vamos a ver, si los seres superiores dicen algo, habrá que hacerles caso, que pasa, son superiores, ¿no? Digo yo, parezmelo a mí. ¿Estaré equivocado? No, que voy a estar yo equivocado, hombre. Sí, equivoco muchas veces, pero hoy no me equivoco. No me da la gana a mí de equivocar. Bueno, lo dicho, venga, que marcho, que lo dejo, que vos dejo con un tema, que la semana que viene seguramente estaré aquí otra vez, no siendo que esté otra vez cansado, que voy a otro sitio y que me canse también, voy a estar aquí. Un saludín a todos, un saludín a la gente que tuve ahí, un saludín a yo, aunque tuve que marchar, porque no se sentía nada bien en ese momento la emisión en digital. Un saludín a Miriam, espero que el programa te prestase y que vengas más veces a sentir anedonia. Un saludín para otra gente que seguramente tenga para la emisión analógico. Un saludín a todo el mundo, de acuerdo. Un saludín a ese otro oyente que está en el digital, porque márcame aquí que tengo dos. Si yo marcho y la otra, ahora es que tengo tres, me cago en diez, no, y este metido se pa sentir los capítulos. Fais bien, hombre, que hay un programa muy grande a los capítulos, no como el mío, que hay un programa de andar por casa. Venga, pues está Inzo aquí marcando victoria con los dedos. No, a ver, coño, ya veremos ahora, a ver si cuando también sigue. Sí, joder, que es muy guapo. Venga, lo dicho, que pues de hecho, hasta la semana que viene, ¿ok? Venga, tal yoguín, seis buenos o malos, lo que queráis, más me da a mí. Anda, hombre, venga, hasta la semana que viene.